Ahí va. Chicos, ¿por qué están acá en esta marcha? Ustedes son muy jóvenes, ¿cuántos años tenés? 16. ¿16? ¿Y vos? 20. ¿Por qué estás? No, yo vine a acompañar a mi mamá. ¿A tu mamá? Sí. ¿Y tu mamá por qué viene? No sé, yo vine la primera vez que vengo, por eso. ¿Te parece importante venir? No sé, me la paso estudiando, no sé, la verdad. Es que yo la acompaño a ella. Bien. ¿Y vos? ¿Por qué viniste? ¿Qué te motiva a venir? ¿Solo una organización? ¿O porque ves la situación complicada? Sí, con la situación que es complicada. ¿Cómo la ves? Y más que todo boleto estudiantil. ¿Van a quitar? Ajá. ¿Vos estudiás? Sí. ¿En dónde estudiás? En el CEMIC. ¿En? En el CEMIC. Ajá. ¿Y qué te parece que hay que... ¿Qué te parecen las movilizaciones? ¿Qué opinión? ¿Por qué venís? ¿Qué te motiva a vos? ¿Tu opinión? No, que me parece que es muy injusto todo esto. Es muy injusto. ¿Y te parece que esta forma, digamos, de manifestar puede servir? Y de alguna forma se hace saber la voz. ¿De alguna forma? Se hace conocer la voz de la gente. Muy bien. Bueno, ¿querés agregar algo? Gracias. Chicos, nosotros somos de una radio comunitaria. Sí. Queremos saber la opinión de ustedes. ¿Por qué están acá? ¿Qué les parece la situación? Son estudiantes. ¿Cuántos años tenés? 20. 20. ¿Estudiás? ¿O trabajás? ¿Qué haces? Trabajo. ¿De qué trabajás? Trabajo en una verdulería. ¿Y por qué estás acá? ¿Por qué estás acá? Porque yo qué sé, porque sí, porque me sigo el plan. ¿Cómo? Porque me sigo el plan. ¿Y qué te parece que desde esta movilización se puede defender algo? ¿Cómo? Si desde la movilización se defiende algo. ¿Se defiende algo? Me parece que sí, pero depende de cada uno cómo lo tome. O sea, si ponerle salís a protestar y conseguís lo que querés, vale la pena, pero si no conseguís, no sirve. ¿Y vos qué pensás? ¿Que conseguimos así? ¿Qué decís? ¿Cómo ves el gobierno actual? El gobierno actual, y yo veo que probablemente esto capaz algún día puede ya terminar, digamos, ¿viste? Pero bueno, tratemos de, a todos los que estamos acá, tratemos de que no llegue a eso, ¿viste? Porque cada uno yo creo que necesita el plan, digamos, ¿viste? Pero bueno. Yo pienso eso. ¿Vos tenés un plan? Sí. ¿Y qué haces con el plan? ¿Estudiás? ¿Eso te permite estudiar? Sí, de a poco como que estoy buscando ahorita así, estudiar ahorita para no quedar solo en esto y trabajar, ¿viste? Porque claro. Trabajo como que no da, ¿viste? Y poder conseguir con esto para un estudio me sirve, ¿viste? Porque yo que sé, capaz con mis padres no me pueden ayudar mucho, ¿viste? Y con esto ya es un monto más con mi trabajo de conseguir el estudio que yo quiero. O sea, vos trabajás unas horas y además sí. El plan te ayuda a estudiar. Claro, sí, lo conseguir un estudio que yo quiera, ¿viste? Esa es mi idea. Bueno, muchas gracias. De nada. Queremos que sean los jóvenes. Somos de una radio comunitaria, Radio Semilla. Y bueno, queremos que nos den su opinión, por qué están acá, qué piensan de la situación. Bueno, la situación ya la conocemos todos, la DNU, que sacó, vamos a reconocer que Milei ganó gracias al voto democrático, y ahora la democracia él se la está pasando por, ya sabemos por dónde. Entonces, creemos que es anticonstitucional y venimos a reclamar por el terrible ajuste que sufrimos más que nada los sectores populares. ¿Vos trabajás? Yo sí, trabajo en negro. Tengo dos trabajos. Trabajo en un comedor comunitario, después trabajo en mi laburo porque si no no llego a fin de mes. No te alcanza. No alcanza. Claro. ¿Tenés familia? Sí, tengo mi mujer y cuatro hijos. ¿Y el futuro cómo lo ves con este gobierno? Con este gobierno, negro. ¿Qué habría que hacer para vos? Primero, pelear por los derechos que nos ganamos los trabajadores. Que es lo que está en peligro ahora, horas extras, vacaciones, que es para que ganemos un poquito más. Y... Sí, deslomándose, porque tampoco es que te regalan las horas extras. No. Claro. Y seguir peleando para recuperar los derechos que que nos ganamos, los trabajadores. Nosotros, quizá hay muchos de los compañeros que están cobrando un plan social, que tienen su oficio, que tienen su trabajo y no consiguen en el rubro, y si en su rubro, entonces no le queda otra que changuear, cobrar un plan social, pues no llegamos a fin de mes. Es mentira lo que dicen los medios, que no laburamos, que somos vagos. Muchas veces cumplimos el rol que el Estado no cumple, que es darle de comer a los pibes en todos los barrios. Hacemos comodores comunitarios, de los abuelos, que lamentablemente ahora hasta sus medicamentos están en peligro. Y bueno, eso que queremos dejar claro, que nosotros no somos ninguno vagos, no somos ninguno quilombero, somos gente laburante que lamentablemente no tenemos un trabajo formal. Entonces, ¿estás en una organización? Sí, estamos organizados en un movimiento. Bien. Sí, porque... Esa ¿y misma... solo no se puede? No, claro. Somos un conjunto de compañeros. Queremos aclarar que también todos los compañeros que están con nosotros son conscientes de que para ganarse algo tenemos que salir a luchar. Salimos a luchar y laburamos para la gente, para el movimiento, y porque así lo indica el ministerio. Nosotros cumplimos también con lo que nos pide el ministerio. Y bueno, eso es lo que... Y aparte también tenemos nuestras changas aparte. Claro. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Y ustedes, chicas? No. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Son vergonzosas. Vergonzosas. ¿Pero vos por qué estás acá? ¿Por qué? Mi mamá. ¿Con tu mamá? Pero por algo que también te motiva a vos. Me escuchar a tu mamá y te dan ganas de salir y acompañar a ella. Lucha de los padres, ella es mi hija. Es tu hija. A mi hija, ella es mi mujer. Es toda la familia. Están todos en la organización. Estamos todos en la organización. Y bueno, como dijo mi marido, él tiene su trabajo extra en negro, en un taller textil. Y aparte, bueno, estamos en esta organización que también trabajamos. Todos capaz que nos tienen mal visto, que somos piqueteros, de que no trabajamos, que somos vagos. Y la verdad y la realidad es que no es, no es así. No, porque tenemos merenderos, comedores, huerta, roperito, ayudamos a la gente que también no le falte el plato de comida, porque hay mucha gente que en Navidad no tuvo nada para comer. Y bueno, nosotros ayudamos a eso también. Y ahora va a ser más trabajo, me parece, ¿no? Porque va a haber mucha más pobreza. Va a haber mucha más pobreza y vamos a tener que inaugurar más comedores para que a los chicos, más que nada, los chicos, la juventud, tienen su crecimiento, necesitan comer, necesitan estudiar. ¿Y qué a vos qué te motivó a meterte en una organización? Bueno, te comento mi caso. Yo fui ferroviaria 10 años. ¿Cómo? Fui ferroviaria 10 años. Me echaron en el gobierno de Macri sin motivo, sin causa, sin nada. Me encerraron en un cuarto, apriete, me dijeron, ¿no firmás o te vas a hacer nada? Yo en ese momento quedé choqueada, no sabía qué hacer porque tengo a mi familia atrás, mi marido trabaja en negro, yo en blanco, tenía la obra social de las nenas, me dejaron sin nada. Me despidieron sin darme nada. Me tienen con vuelta de que me van a reincorporar, no me reincorporan. Es lo único que sé, que tengo ahora para seguir luchando, para mantener a mis hijas. Aparte también hago cosas para vender, aparte de los comedores, merenderos, que ayudo a la gente. Y aparte de venir a luchar por lo poco que tenemos para sobrevivir. Y bueno, si no, queremos un trabajo genuino también. Por supuesto. Porque si a mí me dan a elegir entre te reincorporamos en el ferrocarril y esto, yo voy a querer mi trabajo en blanco. Por supuesto, claro. Esta es una necesidad. Esto es una necesidad, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. No, che, no se anima nadie. Dale, baby. Dale. Enseñanos cómo hacerlo. Dale, ella es experta. ¿Qué, digamos, vos, estamos acá en la movilización de la CGT, ¿no es cierto? Pero acompañada por todos los movimientos sociales. ¿Ustedes pertenecen a movimientos sociales? Sí, somos un movimiento social donde, bueno, venimos a un poco acompañar, porque creo que el reclamo hoy no es individual, sino colectivo, porque lo que está atravesando hoy por hoy, la situación creo que nos da a todos por igual, ya sea clase media, la clase baja, que ahora ya no somos baja, creo que ahora ya bajamos el índice de pobreza totalmente muy abajo, y bueno, que cada vez no podemos llegar más a lo que es la canasta básica familiar. Cada vez se hace más imposible llegar a fin de mes, cada vez es más vergonzoso que lo que ellos niegan, la derecha, que los comedores populares son lugares que no tendrían que existir, pero lamentablemente van a seguir existiendo, porque creo que hay gente que hoy por hoy lo necesita más que años anteriores. Y lamentablemente, por ejemplo, algo que ellos están negando es que lleguen los alimentos a los comedores, y lastimosamente estos lugares tienen que seguir existiendo, porque hay gente que lo necesita, hay gente que es un lugar de contención para esas familias que son numerosas, que hoy por hoy ya no da ni siquiera para alimentarlo con lo básico, donde la gente tiene que decidir entre dar de comerles a mediodía o en la noche. Es lastimoso. Y también venimos a acompañar ya también a los jubilados, a los trabajadores que hoy por hoy ya no son clase media ya, ahora bajaron. Hablamos también de universitarios, que ahora si desde el primero empieza lo del ajuste del transporte, no sabemos lo que va a pasar, porque muchos de nosotros también tenemos trabajos extras. ¿Cómo nos movilizamos a nuestros centros de trabajo? Es una situación que esto afecta a todos. Afecta a todos los sectores. Bueno, no sabemos qué está pasando. Seguramente habrán presentado, no sabemos qué está pasando, ¿no? Habrán presentado a la Corte Suprema el petitorio. ¿Y qué pensás de la Corte? Y bueno, vamos a esperar una respuesta positiva, porque creo que esto de los DNU tiene que haber un retroceso en ese avance, porque nos perjudica a todos. No es un decreto de necesidad y urgencia esto que ha tomado el presidente. Creo que es algo arbitrario lo que está haciendo, y tiene que haber un retroceso, tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Y pensás que la movilización pueda hacer torcer el rumbo de este DNU? Nos tienen que escuchar, en algún lado nos tienen que escuchar, porque yo pienso que también está la Corte de Derechos Humanos, donde tiene que ver que la gente necesitamos, o sea que hay un sector de la población que necesitamos estar escuchados, o sea, no pueden hacer oídos sordos. Vamos a esperar cuánto tiempo más ellos también siguen en el poder, porque esto tiene que retroceder, no puede seguir. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuántos años tenés? 36. Recomencita. Muchas gracias. Ustedes entonces son de aerolíneas. ¿Qué tipo de trabajo hacen ahí? Piloto. Piloto, pero son jóvenes. Sí, yo no tanto, ellos sí. Piloto, o sea que yo quería ser piloto cuando era chica, pero me parece algo fascinante. Bueno, ¿por qué están acá? Por todo lo que pasó en el país últimamente. Por el trabajo nuestro y que los recortes que se vienen no nos afecten a nosotros, que trabajamos nosotros. Ajá. ¿Y con aerolíneas qué le parece que va a pasar? Esa incertidumbre, claro. Como en todos lados. Ajá. Terrible. ¿Vos qué pensás? ¿Que aerolíneas tiene que ser del Estado o privada? Del Estado. ¿Por qué? Toda la vida. Claro. Porque la gente no entiende que aerolínea no es una empresa privada. Aporta al país mucho más que ir de un destino a otro. Ajá. Pero bueno, está el que lo entiende y el que... ¿En qué aporta? Generación de trabajo. En cada provincia hay un aeropuerto. Y cada aeropuerto tiene miles de empleados que no trabajan para aerolíneas, que no son estatales, son privados. Y esa generación de trabajo es gracias a que los aviones llegan a destino. Si la empresa fuera privada y cada uno elegiría el destino que le conviene hacer monetariamente, hay muchos lugares del país donde... No llegaría nunca. Nadie, y esos puestos de trabajo se verían afectados también. Y además, ahora ha estado viajando gente, ¿no? Es su primer viaje. Lleno. Con esos planes, o sea, con para el, que... ¿Cómo es? El previaje. El previaje. El previaje, ¿no? Mucha gente pudo... Sí, pudo... Lleno de gente. Un montón de gente pudo viajar, y la realidad es que el tema del DNU tiene un sector que dice cielos abiertos, los cielos abiertos, lo que a vos te generas, que no lo tiene ninguna parte del mundo. Solo algunos países ¿qué quiere permite, decir? Permite que tripulaciones extranjeras y aviones extranjeras hagan rutas argentinas, así desplazando a los empleados en la República Argentina. Nosotros nos quedaríamos sin trabajo porque pilotos, tripulantes de cabina, gente de mantenimiento de rampa pueda operar en el suelo argentino, en lugares donde empleados argentinos perderían su lugar de trabajo. Y eso, la realidad es que no pasa en ningún lado del mundo, y acá hay que cuidar lo interno, el trabajo de los argentinos y sobre todo la línea de bandera, que es Aerolínea, que siempre fue tan clara. Y sí, tiene que mantenerse así. Toda la vida. Va a haber que defender esto, ¿no? Ahora, chicos, acá que probablemente sea la primera vez que estén en una movilización con piqueteros, ¿no? ¿O no? ¿Me equivoco? No, ya hemos estado en movilizaciones, porque cada 4 años, cuando cambia el color político, siempre está en riesgo el puesto de trabajo. Entonces, siempre hay que volver a recordar por qué Aerolíneas tiene que ser estatal, y los empleados somos todos argentinos, todos somos trabajadores, nadie nos regaló nada. Entonces, hay mucha gente hablando sin saber, entonces eso es lo que a veces molesta. Claro, pero digo, el contacto con trabajadores mucho más precario, ¿no? Muchas veces no se da, lamentablemente, porque los problemas... Pero ya pasó en el 2008, pasó en el 2001. Acá, cuando corre, ya se vivió exactamente. ¿Y ustedes piensan también que la gente de los movimientos sociales son planeros? ¿Que no trabajan? No, para nada. La gente que cobra un plan es porque lo necesita, no porque lo quiera. Los que realmente trabajan vienen a apoyar a la gente que realmente necesita los planes sociales. No es que son planeros, ni mucho menos. ¿Cómo nos necesitamos todos, no? Sí, tal cual. Todos entre todos. Todos entre todos. Tal cual. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, acá están músicos organizados. ¿De dónde son? ¿De un lugar o...? La mayoría somos acá de Ciudad de Buenos Aires, que es Buenos Aires. Somos una agrupación que somos la lista opositora del Sindicato de Músicos, al SADEM. Y frente al tema del DNU y todo este ajuste que... ¿Cómo les afectaría a ustedes? Primero afectaría, obviamente, las asignaciones para cultura, para los diferentes institutos de cultura, ya sea el INCA, el Instituto del Cine, el INET, el Instituto de Teatro, y el INAMU, que también es el Instituto de Música, y obviamente también está planteado, y después, obviamente, si se empobrece a la población en general, ¿quién va a ir a los conciertos nuestros? Te digo, la gente va, la plata que tiene la va a gastar en el supermercado y no va a venir al cine, es una, lo que pasa en este tipo de crisis. Entonces, directa o indirectamente, todo el terreno de la cultura se empobrece, y por ende los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Entonces me parece más todos importantes. Nosotros ya movilizamos el otro día del Congreso del Cabildo del Obelisco a Plaza de Mayo, el 22, pasamos el Oscar de Castelo Lazo, y hoy la movilización está llamada por la CGT en contra del DNU que sacó Milei, también estamos acá. Obviamente lo que nosotros bregamos es por un paro nacional, de una manera de poder enfrentar esto, porque obviamente el gobierno está lanzado a un ajuste en toda la línea, y esto es el comienzo de todos los ajustes que ya lo ha dicho que va a hacer, no es que suponemos nosotros que va a hacer, ya él lo ha dicho. Hay que enfrentarlo con mucha fuerza. Hay que enfrentarlo con mucha fuerza, hay que derrotarlo, porque acá no es que, bueno, me equivoqué, quizás se me fue la mano, no existe eso. O esperar a que le vaya bien. Claro, a que le vaya bien. Digo, nosotros... ustedes lo han vivido también, seguramente los 90, todo tipo de cosas, esperar que nos vaya bien es que nos vaya mal. Exactamente. Entonces, bueno, esta es un poco, por eso estamos acá movilizados, junto con decenas de organizaciones, junto con los sindicatos y todo eso, para esta presentación, que nosotros entendemos que el camino es el paro nacional hasta que el tipo se eche para atrás, en primera instancia con el DNU. Después veremos, en primera instancia con el DNU. Y después, la medida económica, este aumento del 118% con el aumento del dólar, no fue acompañado de ninguna manera con el aumento de los salarios, de la jubilación, de ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido también tiene que haber un aumento de los salarios igual a la canasta básica y obviamente a la inflación. Que aparte, una cosa es la inflación que los tipos te marcan, y después una cosa es la inflación de los alimentos, el producto de la ansiedad, que casi siempre son mucho mayores. O sea, uno va a comprar la leche, la manteca, el pan, ese tipo de cosas, y aumenta muchísimo más de lo que aumenta ahí. Y aparte, con esta liberación de precios, Sí, sí, el abuso. ¿El abuso? El abuso es total. Del día, claro. Es total. O sea, si no hay un. En ese sentido, tiene que haber un control férreo, no solamente digo del Estado, sino de las diferentes organizaciones de consumidores y todo ese tipo de cosas, en lo que se aumenta y lo que efectivamente las empresas quieren ganar. Otro terreno va a ser también el tema del aumento de los transportes. Si efectivamente vos pagás de tren 550 pesos, 55 pesos, vas a pagar 1.100 pesos, ¿quién va a venir acá? Claro. Ahora, debe haber habido, no hay muchas movilizaciones donde estén todos los sectores sociales, ¿no? Porque de alguna manera... O sea, esta es la primera acción que hace la CGT de hace años. La última acción de la CGT fue cuando le volaban el atril acá en el coso. O sea, que la CGT es la primera responsable de que hayamos llegado donde estamos. O sea, porque el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina entregan un gobierno, un país con 45% de pobreza y 150% de inflación. O sea, fueron los que prepararon y pavimentaron este camino que estamos, o el que estamos acá. Ahora esperemos que en la reunión de la CGT de mañana llame un paro general, no en marzo, ahora. Ahora. Que esta cosa tan masiva, digamos, pueda servir, porque... Claro. Pero si la CGT nos llama a un par y solamente nos mantenemos este tipo de acciones, de apoyo, claro. Estamos hablando aparte de entregarle o colocar la suerte en 5 o 6 miembros que forman parte de la Corte Suprema, no los eligió nadie, aparte los organismos. Y que no han demostrado mucha vocación popular. Y entonces, bueno, creemos que la acción es esa, que se ha iniciado obviamente con la movilización del otro día del 22, con los cacerolazos que se viene dando la noche, pero que tiene que ser apalancado obviamente por el movimiento obrero y por sus otras organizaciones. Así es. Muchas gracias. No, ¿vos qué haces? Soy músico, soy guitarrista de jazz. ¿Guitarrista de jazz? Sí. Ah, bueno, te iremos a escuchar. Dale. A pesar de todo. A pesar de todo. Muchas gracias. ¿Qué están acá? ¿Dónde están todos? Bueno, estamos acá porque como parte de la continuación de la lucha que empezó el 20 de diciembre en la Plaza de Mayo, en la que gracias a una iniciativa que tomaron los compañeros del movimiento piquetero, porque hay que reconocerles que se bancaron la parada, que se bancaron toda la campaña de terror que montó el gobierno. Se bancaron que cuando se bajaban del tren había, por los altoparlantes, les amenazaban con quitarles el plan. Y los compañeros se plantaron y demostraron que si se lucha y si estamos todos juntos, ganamos. Por eso estamos acá, a pesar de que estos dirigentes sindicales están todos vendidos, ya fueron los que colaboraron con Macri para meter la reforma laboral, que también la derrotamos en la Plaza Congreso en 2017, y por eso estamos acá, para denunciar que no quieren convocar un paro activo, pero que lo deben hacer, que es imperioso hacer un paro activo para tirar abajo el DNU, porque si esperamos de esta corte, que ellos mismos dicen que es corrupta, es porque no quieren hacer nada, y dicen, ah, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Por eso estamos acá, para no darles lugar a maniobras de ningún tipo. Y eso es lo que tenemos que hacer en los lugares de trabajo. Los compañeros tienen que apretar a los delegados para decir para cuándo el paro. Claro, muy bien. Como acá ya tuvimos en su momento aquel cantito que decía poné la fecha, que le decían a Daer, que en eso poné perdió. La fecha, hay que volver. Que perdió el atril de la CGT, lo perdió ese día. Hoy no quiso salir por las dudas. Pero bueno. ¿Dónde están nucleados? Yo estoy en la agrupación Plenario de Trabajadores Jubilados, que es una agrupación de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, donde nos estamos reuniendo todos los miércoles, vamos a la Plaza Congreso a manifestarnos porque nos quieren hacer creer que los jubilados estamos cobrando pasivos. Muy bien, los pasivos, estamos cobrando muy bien. Y que somos un problema porque vivimos demasiado. Exacto. Entonces que seguramente para acelerar nuestro fin, no nos dejan comprar ni lo básico ni elemental. No lo van a conseguir porque hay jubilados que son combativos. Porque muchos vienen de la experiencia de la lucha cuando eran trabajadores. Y hoy quieren luchar porque ellos dicen que el Estado no nos mantiene a nosotros. Nosotros mantenemos al Estado. Si no, veamos cuántos millones de dólares tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se lo reparten entre los amigos y las empresas, y a los jubilados nos tienen cagando de hambre. Capaz que están pagando el hotel de Milei. También, seguramente. Por supuesto. Después nos hablan de la casta. ¿Vos de qué trabajabas? Bueno, yo fui gráfico, fui taxista, fui metalúrgico en mi juventud. He pasado por distintas áreas. De acuerdo a las distintas etapas del país. Exactamente. También. Bueno, muchísimas gracias. No, la única parece ser esta, ¿no? La pelea. Así es. Y la movilización. Hay que tirar abajo el DNU. Muy bien. Se puede sacar foto a ti. Muchas gracias.